escucha urgente. Una cronología del paro nacional 2021. Esta cronología recoge una serie de hechos que sucedieron en el paro nacional de Colombia entre finales de abril y julio de 2021, especialmente en Cali y Medellín. Aunque es una cronología incompleta, leerla en voz alta es un intento por mantener vigente un verbo que se hizo reclamo, denuncia y súplica en ese contexto: escuchar. Entre abril y julio se desbordaron el miedo, la violencia, el dolor, la compasión y el deseo. Algo nos pasó. Escucharlo es urgente. 28 de abril. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera, dijo en una entrevista en vivo con la periodista Vicky Dávila: me corcha, quedo como un zapato, digamos. Pues depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así, es lo que yo tengo en la cabeza. 28 de abril. A las 6 de la mañana en Cali, indígenas del pueblo Misak tumban la estatua de Sebastián de Belalcázar. 28 de abril. Miles de personas marchan en 59 municipios del país en protesta por la reforma tributaria propuesta por el gobierno Duque. 28 de abril. En Cali, Marcelo Agredo, de 17 años, le da una patada a un policía. El policía le dispara en la cabeza y lo mata. 28 de abril. El partido de gobierno y los medios tradicionales reafirman la narrativa de terrorismo vandálico para criminalizar la protesta que se desarrollaba en el primer día del paro nacional. 29 de abril. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, amenazó con no enviar a Cali vacunas contra el COVID-19 el fin de semana. 30 de abril. La Red de Derechos Humanos, Francisco Isaías Cifuentes, dijo en una rueda de prensa desde la plazoleta de la Gobernación del Valle que al menos 14 personas han sido asesinadas en Cali en los primeros 3 días del paro nacional. 30 de abril. En redes sociales se viraliza el grito: ¡paren la masacre! ¡Paren la masacre! Primero de mayo. Gran marcha nacional y concentración en diferentes puntos de resistencia en las ciudades del país. Primero de mayo. Se descentraliza la protesta en Medellín. Inician movilizaciones en diferentes puntos de la ciudad. Primero de mayo. Los CAI de la policía y algunas estaciones del sistema de transporte masivo de Cali empiezan a convertirse en bibliotecas. Loma de la Dignidad, Puerto Resistencia, Paso del Aguante, Estación Meléndez. Primero de mayo. En Antioquia queman el peaje de Niquía que por años dividió el municipio de Bello. Se reportan cortes en el alumbrado público y detenciones masivas. 2 de mayo. El SMAT asesina a Nicolás Guerrero. ...27 años de edad. Es asesinado en el Paso del Aguante. ...2 de mayo... La policía asesina a Santiago Murillo. ...19 años de edad. Es asesinado en Ibagué. Los gritos de su madre se escucharon en una transmisión en directo. 3 de mayo. Carlos Camargo, defensor del pueblo, responde con evasivas a los periodistas de la W Radio que insisten más de 8 veces en la pregunta... ¿En dónde estaba durante los primeros días del paro nacional y por qué no estaba en el puesto de mando unificado el 1 de mayo? 3 de mayo. Se viraliza en redes sociales el hashtag numeral SOS Colombia. Un llamado a la comunidad internacional para alertar sobre el nivel de represión estatal de la protesta. 3 de mayo. A las 11 de la mañana, el expresidente Álvaro Uribe publica en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Fortalecer fuerzas armadas, debilitadas al igual con terroristas, al igualarlas con terroristas. La Habana. Y la JEP, y con narrativa para anular su accionar legítimo. 2. Reconocer terrorismo más grande de lo imaginado. 4. Acelerar lo social. 5. Resistir revolución molecular disipada. Resistir revolución molecular disipada. 3 de mayo. En el sector de Siloé, el SMAT y grupos especiales de policías y militares irrumpen con fusiles de asalto, gases lacrimógenos y chorros de agua, mientras la comunidad hace una velatón a las 8:15 de la noche. En esa intervención fueron asesinados Kevin Agudelo, de 22 años. José Milson Ambuila, sin edad registrada. Y Harold Rodríguez, de 20 años. ...3 de mayo... El Hotel La Luna fue quemado en la noche. Videos muestran cómo entran y salen agentes del Estado. 3 de mayo. La policía dispara sus armas y agrede verbal y físicamente a la misión humanitaria que estaba en la estación Fray Damián. 3 de mayo. El presidente Duque pide al Congreso retirar la reforma tributaria. 3 de mayo. RCN desinforma diciendo que en la Loma de la Dignidad y en otros puntos de Cali la gente celebra la decisión del gobierno nacional. Tres de mayo. Renuncia el ministro Alberto Carrasquilla. 4 de mayo. Se viraliza el mensaje. La noche no es segura. La noche no es segura. La noche no es segura. La noche no es segura. No es segura. La noche no es segura. 4 de mayo. Declaran el toque de queda en Cali a partir de las 8 p.m. Apagón del alumbrado público y bloqueos de internet en Moravia y Parque de la Resistencia. En redes sociales bajan las transmisiones en vivo de las personas que están cubriendo la movilización y además no entran ni salen llamadas a los celulares. 4 de mayo. Naciones Unidas publica un mensaje de alerta sobre la situación en Colombia. 5 de mayo. Hombres armados, vestidos de civil, disparan 8 veces a Lucas Villa en el viaducto de Pereira. Su fallecimiento fue confirmado el 11 de mayo. 6 de mayo. El Ministerio de Defensa lanza la campaña hashtag Colombia es mi verdad, que tiene como intención censurar mediante la criminalización de la protesta en línea. 6 de mayo, Instagram, Twitter y Facebook bloquean cuentas, contenidos y deshabilitan la función de transmisión en vivo a perfiles de colectivos e individuos en Colombia. 8 de mayo, a las 7:30 de la noche, civiles disparan contra la misión médica en el sector de la Luna desde camionetas blancas marca Toyota. 3 personas heridas, 1 de gravedad. Los indígenas detienen la camioneta. 8 de mayo. En horas de la madrugada, personal del ejército tapa con pintura gris el mural Estado Asesino en la carrera 80 en Medellín. 9 de mayo. Ignorando las normas de conservación, el presidente Duque se reúne con un grupo de líderes religiosos en Fragmentos, espacio de arte y memoria. Las obras exhibidas en la sala fueron cubiertas con tela blanca. 9 de mayo. Habitantes del sector de Pance y Ciudad Jardín, en Cali, bloquean el paso de la minga indígena. Hombres armados, vestidos de civil, disparan contra los indígenas, hiriendo a 12. Minga indígena. Minga indígena. Minga indígena. Minga indígena. El presidente Duque dice que no hay condiciones para su visita a Cali. 9 de mayo. La gobernadora del Valle y el alcalde de Cali le piden a Duque que venga a Cali porque, según ellos, el problema indígena es de competencia del gobierno nacional. 9 de mayo. El presidente Duque visita Ciudad Jardín. Entre las 11 p.m. y las 3 de la mañana. 12 de mayo. Artistas convocan al performance Madre, ya regreso, en Puerto Resistencia. Se repetirá en varios puntos de concentración a lo largo del paro. 13 de mayo. Alison Salazar se suicida en Popayán luego de sufrir abusos sexuales por parte de agentes del SMAT. 13 de mayo. Sale una marcha desde la Comuna 13 que termina con la toma de la Carrera 80 en Medellín. Grafiteros pintan un nuevo mural. El pueblo no se rinde, carajo. Pueblo, carajo. Pueblo no se rinde, carajo. Por nuestros derechos, carajo. Somos mujeres negras, y la guerra no queremos. Somos mujeres negras, y la guerra no queremos. Por nuestros líderes, por nuestros ríos, por nuestro territorio. Queremos calidad de vida y no falso. De mayo. El alcalde Jorge Iván Ospina se retira de la mesa de negociación con la Unión de Resistencias Cali. En el Coliseo, María Isabel Urrutia. 13 de mayo. El SMAT reprime la protesta en Buga. 15 de mayo. El mural de la Carrera 80 de Medellín amanece militarizado. 15 de mayo. Se filtra el mensaje racista de la doctora Juliana Rojas de la clínica Imbanaco. Aquí más de uno se puede delicar, pero dan ganas que vengan las autodefensas y acaben literalmente con unos mil indios. Así poquito, nada más, para que entiendan. Yo supiera dónde tengo que dar plata para que eso pase allá volando. Si alguien sabe, me avisa. 15 de mayo. Desde su vehículo, Sergio Andrés Marín, propietario de una marca de ropa, dispara la marcha en los bajos del puente de la 4 Sur, en el poblado, Medellín. 15 de mayo. Incendian la alcaldía de Jamundí. 16 de mayo, concierto del Cacerolazo Sinfónico en la Loma de la Dignidad y Mercado Campesino en Sameco. 17 de mayo, represión de las protestas en Yumbo. La gobernadora Clara Luz Roldán dice en un tuit estar indignada por ver civiles actuando junto al ejército, pero luego lo borra. 17 de mayo. La minga indígena de Antioquia llega a Medellín. 19 de mayo. Se hunde la reforma a la salud. 21 de mayo. Se filtra en redes sociales la autoentrevista de Duque en inglés. 21 de mayo. Pintan un mural con la frase: 379 desaparecidos en la carrera séptima de Bogotá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? 22 de mayo. un grupo de grafiteros pinta un mural en el poblado en Medellín que dice: convivir con el Estado. Al día siguiente, un grupo de personas lo tapa con los colores de la bandera de Antioquia. 23 de mayo. Vecinos del sector y miembros de la primera línea denuncian que la policía está utilizando el éxito de Calipso como centro de tortura. 24 de mayo. El gobierno de Colombia le dice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. 24 de mayo. Quitan la luz en Puerto Resistencia en horas de la noche. 25 de mayo. Sectores de la derecha convocan a la marcha del silencio y expulsan a gritos a los defensores de derechos humanos que la acompañaban en Cali. 26 de mayo. Incendian el Palacio de Justicia de Tuluá. 26 de mayo, el Ministerio de las TIC da la orden de bloquear el acceso a dos sitios web. Emcali y Avantel acatan la orden y bloquean a archive.org y ghostbin.co. 28 de mayo. El paro nacional cumple un mes. Marchas pacíficas en varias ciudades del país. Mujeres valientes. Cortico, cortico. De mayo. Hombres armados vestidos de civil atacan a manifestantes en Univalle, Ciudad Jardín. Uno de ellos es identificado como Andrés Escobar. Gente de bien. Gente de bien. Gente de bien. Gente de bien. Gente de bien. Gente de bien. Gente de bien. 28 de mayo. Masacre en el sector La Luna. Un agente de la fiscalía dispara contra los manifestantes y mata a dos personas. Luis Eduardo López. 28. Y Juan Pablo Cabrera. El agente es asesinado a golpes por los manifestantes. 28 de mayo. Hombres armados vestidos de civil capturan de forma ilegal a los estudiantes de la Universidad del Valle, Álvaro Herrera e Ian García, y al egresado de la Universidad ICESI, Sebastián Mejía. Un video de Álvaro haciendo una declaración forzada enciende las alertas sobre un caso de falsos positivos judiciales. 28 de mayo. Hombres armados vestidos de civil asesinan a Sebastián Jacanamejoy, del pueblo Inga. En Meléndez, estudiante de la Universidad del Valle. 28 de mayo. Asesinan a Daniel Steven Sánchez, de 16 años. Su cuerpo aparece parcialmente incinerado en el Dollar City de Siloé. 28 de mayo. El presidente Duque vuelve a Ciudad Jardín. 29 de mayo. Liberan a Álvaro Herrera y a Sebastián Mejía. 30 de mayo. La madre del estudiante Ian García pide ayuda para que liberen a su hijo. Logran hacer una vaca en tiempo récord para sacarlos a él y a tres detenidos más. 30 de mayo. El ejército arrasa la Biblioteca Popular del Punto de Meléndez. 2 de junio. El Congreso niega la moción de censura al ministro Diego Molano. 2 de junio. El ejército camina por las calles de Cali. Extienden decreto de asistencia militar. 2 de junio. Periodistas y ONGs alertan sobre el ciberpatrullaje. 5 de junio. En el barrio Morichal, artistas y líderes sociales convocan a una urambá para compartir ollas comunitarias y actividades culturales. Yo pico la cebolla larga. Yo pico el tomate. Yo sazono el pollo, le echo poleo y romero. Qué rico ese sancocho. Seis de junio. Presidente Duque anuncia una reforma a la policía que incluye el cambio del color en el uniforme. 8 al 10 de junio, visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia. 10 de junio, encuentran el cuerpo torturado de la niña Lucía Tejada en Comuneros. 13 de junio, inauguran el Monumento a la Resistencia en Puerto Resistencia. 13 de junio, sicarios asesinan al músico de Buenaventura, Junior Jane, saliendo de una discoteca en la avenida Roosevelt, en Cali. Dale, dale, dale diferente. Y dale, dale, dale diferente. Dale, dale, dale diferente. Y dale, dale. No somos millonarios. De junio, el comité del paro dice que suspenden las manifestaciones, pero los bloqueos siguen. 19 de junio, aparecen cuerpos desmembrados en un canal de aguas residuales en Cali. 19 de junio, empiezan a aparecer vallas en el espacio público agradeciendo a las fuerzas militares y a la policía. 21 de junio, aparece la cabeza de Santiago Ochoa en Tuluá. 27 de junio, artistas y vecinos del sector cambian el nombre de Puerto Rellena por Puerto Resistencia en los ruteros de los yipetos que circulan en el oriente de la ciudad de Cali. 28 de junio, el paro nacional cumple 2 meses. 28 de junio, en el Parque de la Resistencia en Medellín hay enfrentamientos y represión del SMAT durante 20 horas. A pesar de los enfrentamientos, la Biblioteca Popular queda intacta. 28 de junio. Agentes del SMAT abusan sexualmente de una menor de edad en Medellín. 3 de julio. Concierto en Puerto Resistencia. Es la primera vez que se instala una tarima en ese punto de concentración. 4 de julio. La congresista María Fernanda Cabal llega a Cali para apoyar a los grupos de ciudadanos que mandaron a pintar de color gris basalto los murales de la calle Quinta. 7 de julio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica un informe de 48 páginas sobre la visita a Colombia. Duque responde: nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Aunque el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nunca menciona algo parecido. 11 de julio. La gente pinta de nuevo murales en la calle Quinta. 20 de julio. Marchas en varias ciudades del país. 20 de julio. Encuentro cultural en la Loma de la Dignidad. El SMAT reprime con fuerza desproporcionada a las personas que participaban en actividades culturales. 31 de julio, marcha de los niños y las niñas del sector del Faro en Medellín. En sus arengas cantaban: quiero paz, quiero amor, quiero ser libre. Por favor. 90 hechos ocurrieron, muchas otras acciones y gestos sucedieron en el mismo periodo de tiempo. Es difícil ubicarlos en una fecha particular, pero por su relevancia es importante reconocerlas. Las ollas comunitarias, las asambleas populares, las colectas para llevar primeros auxilios y comida, El registro de los medios alternativos, así como las otras formas de organización comunitaria que hoy siguen movilizándonos. Como el Bazar de la Dignidad y las clases a la calle. Sin duda, estos procesos también nos marcaron profundamente. ¿Qué quisieran agregar ustedes? ¿Qué quisieran agregar ustedes? Y quedan los micrófonos abiertos. Si tienen una fecha en la que quieran compartir y sumar a esta cronología del paro nacional de 2021. Si tienen una fecha en su cabeza que se nos haya pasado y para alguno haya sido importante, sería lindo registrarlo y que nos la cuente por acá, y gracias. E igual, si no recuerdan la fecha puntual, pero tienen recuerdos acerca del paro nacional que se ha vivido a lo largo de este año 2021, también pueden acercarse y aportar a esta cronología del paro nacional en Colombia. Agradecemos a Noise Radio, un colectivo que existe en Cali, por esta invitación a participar de esta cronología del paro nacional. Lo estamos haciendo de forma simultánea. Ellos están en la Loma de la Dignidad, que en el que está ocurriendo en este momento el Bazar de la Dignidad, un evento con el que siguen activando este espacio que fue muy importante, un espacio de concentración muy importante en el paro nacional de 2021. Y queremos seguir alimentando esta cronología, por eso los invitamos a que vengan a estos micrófonos, nos cuenten qué recuerdan. Estamos en la Casa de la Memoria y por eso queremos hacer memoria de lo que nos ha ocurrido en los últimos meses en este país llamado Colombia. La invitación es a construir entre todes lo que queremos que nos pase. Entonces, los micrófonos están abiertos para conversar. Gracias por escuchar. Estamos en el Festival Auditum, el Festival de la Escucha, con el apoyo del Parque Explora, que también está presente, y la Casa de la Memoria. Entonces, agradecemos ese apoyo que nos permite abrir estos micrófonos para escucharnos y para escucharles. Entonces, si alguien se anima, los micrófonos están abiertos para que nos escuchemos. Gracias. Queremos calidad de vida y no falso desarrollo. Somos energía, somos tradición, somos el lenguaje vivo del amor. Cronología abierta. Los museos e instituciones están en silencio. Cada semana siguen los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas armadas en la zona norte. Múltiples heridos cada semana. Ya no hay streaming, ya no hay gobierno, ya no hay medios. Todo silencio, silencios cómplices. Ahora reactivación, ahora economía, ahora mierda, ahora todos circular, ahora todos comercializar, ahora todo emprendimiento, ahora todo Medellín creativa. Seguimos en pie de lucha, están luchando, no ha parado, nunca va a parar. Es una cronología que es eterna. Esto es una mierda. Cronología eterna. El 6 de mayo fue la marcha de las madres en Medellín, porque las madres no paren hijos e hijas para que el Estado les asesine. Bueno, y ahora me pregunto yo, ¿dónde están los aplausos mudos? ¿Dónde están los aplausos sordociegos? ¿Dónde están aquellos que no pueden ver y sin embargo siguen transitando y moviendo todos estos pueblos? Hoy estamos aquí continuando y no tenemos nada en nuestro cuerpo. Nos miramos siempre al espejo buscando siempre, siempre, casi siempre el mejor atuendo. ahora hoy nos presentamos y miramos hasta rayado y feo y miramos de reojo al que el roto tiene por ahí de compañero. Si está en el jean no hay problema, porque quizás hasta moda para tarjetas. Y si no lo tiene en los zapatos, un zapato con una suela rota que come suelo y suelta todo el tiempo, va quedando chillando a que medida de cada paso, con la miseria en su rostro, y nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque no pensamos ni siquiera en nuestro propio pueblo. Somos incapaces a veces de tolerar de que una mano con la otra va conjugando la unión de entre los conocimientos, no importa desde dónde vengan y cómo sean. Esos conocimientos, sea técnico profesional, sea simplemente de bagaje, sea naturalista o sapiense, sea primitivo o muy tecnológico, pero no, todo el mundo se mira simplemente como un solo prospecto. El 6 de mayo de 2021 en la plazoleta del Museo de Arte Moderno de Medellín hizo su primera aparición en público este año, la nueva banda de La Terraza. Proyectamos frente a un poquito de censura que había en ese momento por parte de la institución, porque había algunas imágenes asociadas a Álvaro Uribe Vélez y a los falsos positivos, a esa cifra contundente emitida por la JEP, que es 6.402 personas desaparecidas en ese contexto, asesinadas y desaparecidas en ese contexto de los llamados falsos positivos, y hubo un gran cacerolazo espontáneo desde diversos balcones y ventanas de Ciudad del Río. Thank you. se te está olvidando respirar. Se te está olvidando amar. Se te está olvidando sonar. Se te está olvidando contemplar. Se te está olvidando escuchar. Se te está olvidando soñar. Se te está olvidando sonar. No, esto es el azar, el azar. Son los micrófonos abiertos y el espacio abierto para que compartamos, nos conozcamos, nos escuchemos. Gracias. Gracias. Qué bueno que le haya gustado. Gracias. Mi nombre es Leandro Martínez y bueno, ando volando, ¿no? Vengo de por ahí, ¿no? De la tierra de Bolívar. A disfrutármela, ¿no? ¿No quería que nos uniéramos? Bueno, y que pertenezco o estoy desarrollando un movimiento de danza contemporánea y yo no estoy acostumbrado a hablar de mí, por favor. Entonces, ¿qué? Vengo de Venezuela con un proyecto muy hermoso a todo el público de la danza. Traemos con nosotros una escuela con unos pilares fundamentales en la danza en Latinoamérica muy importantes con su trabajo, su técnica transmitida a este cuerpo, ¿no? Desde la memoria. Y un poco nuestra pieza es eso, nuestra identidad, nuestra memoria, nuestra conciencia de ser. Como es que somos pura alma contenida en este, esto tan chiquito, ¿no? Y que se queja demasiado y tampoco podemos vivir con tan poco, ¿no? Pero la memoria nunca debe olvidarse, nunca. Debemos recordar siempre. Y esto se trata un poco de lo dormido que estamos, pero tampoco la idea es ponerle una luz muy fuerte a las personas, sino llevando un granito de arena a toda esa psiquis.